continuamos aquí en Radio Encuentro 103.9 en esta nuestra comarca. Y ahora sí, nos vamos para Buenos Aires, si les parece, porque en el día de ayer se realizó una jornada desde una mesa de articulación de niñez, no a la baja. Esto, bueno, se hizo en el Congreso de la Nación, en CABA. Estamos en comunicación entonces con Claudia, que bueno, ella estuvo allí también presente, Claudia Césaro. Le damos la bienvenida. Hola, Claudia, acá Karina de Radio Encuentro Viedma, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Claudia Cesaroni es mi apellido. Cesaroni, bueno. Sí, tal cual. Bien. Cuéntenos, Claudia, usted integra una red y en el día de ayer tuvieron una jornada allí en Buenos Aires. Cuéntenos algunos detalles. No, sí, lo importante más que la jornada es que ayer se emitió dictamen de mayoría de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados de un proyecto de baja de edad de punibilidad, un nuevo régimen para adolescentes con baja de edad de punibilidad. La reunión de las organizaciones, algunos integrantes de las organizaciones que integramos una mesa de articulación por la defensa de los derechos de los niños, fue en ese contexto, era justamente para visibilizar nuestra oposición a ese dictamen que finalmente y lamentablemente fue conseguido por el oficialismo, de un proyecto, digamos, retocado, pero retocado con respecto a que el oficialismo había presentado el año pasado, pero que cumple con su objetivo de bajar la edad de punibilidad a 14 años. Ese era el sentido de la jornada, la convocatoria de la jornada, y entiendo yo que lo importante y lo que hay que destacar es que finalmente ese dictamen salió y muy probablemente lo quieran llevar rápidamente al recinto para darle una victoria política al presidente Milei. ¿Cómo se sigue, Claudia? Bueno, se sigue peleando, ¿no? Se sigue dando pelea. Nosotros, muchos de nosotros ya, al rato que peinamos canas, venimos dando pelea contra este tipo de proyectos desde muchos años. Por supuesto, las organizaciones también, trabajando sobre todo en los territorios, con los pibes concretos, pibes que jamás fueron escuchados antes de emitir este dictamen por el oficialismo y sus cómplices. Entonces, creo que se sigue dando pelea, explicando que esta reforma que lleva hasta 15 años de cárcel a pibes de 14, 15 años, no resuelve ningún problema, que la problemática de los niños pequeños vinculados a hechos delictivos está absolutamente asociada a las condiciones materiales de vida, y que mientras se dinamitan políticas públicas que alcancen a estos pibes y pibas, por otro lado se crea un sistema penal para encerrarlo, ¿no? Yo creo que esa es la mayor perversidad, ¿no? Digamos que en vez de destinar dinero para mejores escuelas, mejores tratamientos para adicciones, mejores dispositivos de cuidado, se dice que se va a destinar dinero para encerrarlo, ¿no? Bien, Claudia, queríamos un poquito charlar sobre esto porque bueno, también afecta, ¿no? A todos y todas, principalmente a aquellos adolescentes, niños, niñas que están en situación de vulnerabilidad, mucho más en estos tiempos, ¿no? Lo difícil que es poder continuar estudiando y que, bueno, las familias puedan quizás acompañar el desarrollo, ¿no? Así que es buenísimo. Exacto. Esto de las redes y bueno, acompañarnos, ¿no? Entre todos y todas. Exacto. Bueno, esa es la idea. Así que agradezco la difusión. Bien. Y creo que hay que seguir dando difusión a este caso y seguir planteando que todavía no está perdido. Claudia, ¿tienen redes? ¿Están por allí como para poder buscar más información sobre esto? Sí, la red se llama Coordinadora Argentina No Baja, la que específicamente pertenezco yo. Estamos en X, en Facebook, en Twitter. Pero cualquier colectivo, hay otros colectivos que lleven el nombre No a la Baja, es lo mismo. Están también, digamos, si uno pone No a la Baja o Argentina No Baja en Google, van a encontrar información de cualquiera de las redes. Así que así lo pueden buscar. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Bueno, chao, a vos. Hasta luego. Claudia Cesaroni, ella, bueno, es integrante de este colectivo, ¿no? Esta red donde se articula, ¿no? La situación de las niñeces, las adolescencias, que tiene que ver con la baja de imputabilidad, donde, bueno, se condena a niños y niñas de 14 años y hay otras posibilidades, ¿no? El hecho de poder contenerlas, el hecho de poder generar programas educativos, también para poder acompañar este proceso de desarrollo que tienen los adolescentes y no condenarlos, no condenarlos con cosas que tienen que ver puntualmente con la adultez, ¿no? Pero bueno, es un tema.